El recuerdo manda la calle mojada, volviendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. La vida es eterna en cinco minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Hoy cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Marchaba la guerra que nunca hizo daño, que marchaba la guerra y en cinco minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.